Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570. También a nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar y en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. También en ocasiones, porque no siempre, pero también nos podés escuchar a través de internet en la página de la radio. Como siempre empezamos nuestro programa saludando a compañeros, amigos, colegas, trabajadores que hacen programas similares a los nuestros. En Buenos Aires tenemos a Radio Perspectiva de Clase en Lomas de Zamora, Radio Comunitaria Radio Libre del 96.3 de Santa Teresita. Tenemos a los compañeros en Neuquén, en Radio Pasión 88.7, haciendo el programa La Chispa, nuestros mentores, nuestros queridos amigos de Neuquén. Al programa Semillas de Revolución, que empezaron de nuevo con Gabriel Leiró, Claudia Naya y todo su equipo, en www.lafabricacultura.net y en el Facebook los sábados de 19 a 20 horas. Un gran abrazo para ellos. Radio Semilla en FM 106.5. A Marcelo Marín en Libertad Sindical en Radio La Ranchada 103.9 de Córdoba. Al equipo completo de La Voz del Obrero en FM Única y en FM Plural de la provincia de Buenos Aires. En señal informativa, www.subterradio.com, Sindicato del Subte de Buenos Aires, a los compañeros que son metrodelegados. A FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias, 19 de julio, y nos vamos ahí al noroeste argentino, a la provincia de Chaco. Y a todos los integrantes de la red FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a los integrantes del Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde saludamos a los compañeros de La Mosquitera, Giramundo, El Alguaribay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño y otros más. Bueno, como ven, son muchas las voces que intentan proponer, informar de una manera distinta. Distinta. ¿No? Nosotros decimos que estamos de este lado, del lado de la clase, del lado del pueblo. No tenemos un, por lo menos en nuestro programa, no tenemos una posición imparcial, como se dice, ¿no? Como pretenden que sean las voces de los que informan, que es la mentira de los grandes medios de desinformación. Nosotros tenemos una palabra muy parcial. Estamos en nuestros propios pies parados, que están con la clase trabajadora y el pueblo. En consecuencia, nuestras opiniones siempre vienen con esa subjetividad. Sí. Y y por eso decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Esta semana Mendoza ha vivido, como en el resto del país, una gran movilización de los docentes universitarios, los estudiantes universitarios, y en nuestra provincia, como en algunas otras, se agrega el problema con los institutos de enseñanza superior. Uh-huh. Que la mayoría está orientada por los horarios, porque son carreras cortas, a que sea una herramienta para los jóvenes trabajadores, y no tan jóvenes, para tener una salida laboral pronto, ¿no? O sea, son carreras de 2, 3 y 4 años, que bueno, que las universidades no tienen. Los horarios de cursado son de tarde, tarde, noche. Y bueno, y acá ha sufrido un embate brutal de parte de lo que sería la Dirección General de Escuela, que es la que controla, porque en este plan de ajuste de este gobierno, tanto nacional como provincial, se hacen recortes. Y bueno, y hoy con la temática de que, por ejemplo, hay una sobreoferta de mano de obra, digamos, de profesionales, de profesores, hay que empezar a restringir algunas carreras, ¿no? Como que la sobreoferta no la generan ellos, quizás, ¿no? Cuando cierran cursos, cuando cierran colegios, ¿no? Claro. Cuando mochan uh-huh. Carreras, tecnicaturas en los distintos colegios técnicos que tenemos acá en Mendoza. Esto va de la mano de este recorte que hay en la educación, donde bueno, se han cerrado cursos en los colegios secundarios técnicos, se han sacado materias que son importantes y que supuestamente la Dirección General de Escuela estima que no son necesarias para la formación del alumno. Y aparte también este recorte presupuestario que hay con respecto al salario de los profesores, donde se unifican materias para disminuir la cantidad de profesores que hayan en los colegios. Todo esto está dentro de este plan macabro de atacar a la educación. En Buenos Aires también veía que hay una lucha ahí de los chicos de los colegios secundarios, de los secundarios técnicos, porque también les están haciendo recortes de materias y recortes de títulos. Claro, ¿sí? Indudablemente que para un país pensado para muy pocos, se tiene que empezar a restringir, y bueno, y todo esto con el trasfondo del ajuste, ¿no? Claro. O sea, el gobierno tiene que hacer frente a sus obligaciones, que bueno, tiene que bajar el costo fiscal de alguna manera, y lo baja a través de los salarios de los trabajadores, de la plata destinada a la educación, a la salud. Sí, sí, un recorte presupuestario, claro, de todo lo que es todo lo que digamos tiene que ver con la población y el bienestar de la población en Exacto. general, ¿no? Por eso nosotros decimos que este gobierno no hay que dejarlo gobernar, porque cada medida que toma es en contra del pueblo y de la clase trabajadora. Otra situación conflictiva y muy seria que se presenta en la provincia es esta aprobación que se hizo en el día de ayer del proyecto de ley bajado por el Ejecutivo sobre el Código de Faltas, la modificación del Código de Faltas, que bueno, que es parte bueno del Código Civil y que de alguna manera tiene que tomar carácter de ley para que pueda ser aplicado legalmente, entre comillas, ¿no? Porque sí, muchas de esas cosas ya se están aplicando, uh-huh. ¿no? Con la prepotencia policial, con la prepotencia de las fuerzas de seguridad, sin ir más lejos. Ayer se viralizó por todo el país un video donde están un grupo de policías de infantería de la policía de Mendoza ocupando un salón en lo que es la legislatura provincial. Ante la pregunta de un senador que no se identifica, los tipos, uno se ríe, se ve que se ríe, como que no le da pelota. Le dice, ¿qué hacen acá? ¿Quién los trajo acá? ¿Por qué están acá? Nosotros estamos por tratar un tema importante, no los queremos acá. Y bueno, uno le dice que se dirija a su jefatura, y bueno, y la jefatura, con total desfachatez, le dice que no le va a dar ninguna explicación y le cierra la puerta en la cara, los corre a los senadores, de su lugar. Bueno, bien merecido lo tienen. Sí. Ese es mi pensamiento. Yo voy a decir la palabra que me sale, por boludos, porque en vez de hacer ese videíto, tendrían que haber hecho otras acciones. Tendrían que haber paralizado las sesiones, no tendrían que haber hecho nada. Exacto. Se tendrían que haber plantado, haber salido a la calle y decir, la policía ha tomado la legislatura. No lo hicieron. Uh-huh. Porque son oportunistas, porque Exacto. son cómodos, y porque de alguna manera ellos tenían un interés de estar ahí para tratar una ley que sí que no es, bueno, es importante para muchos, pero el oficialismo no dio el quórum, así que no se pudo tratar, que era retrotraer las tarifas locales a diciembre del 2017. Bueno, de todos modos, el tema es que después en la tarde se trató un tema del código de faltas que estábamos hablando. Sí. Donde de alguna sí manera dieron el quórum. Donde sí algunos que se dicen populares, nacionales, populares. Bueno, el tal Mancinelli, que alguna vez fue 100% uh-huh. K y que hoy representa otra fuerza, no, ya no es K, no es 100% K. Claro. Donde hay una serie de progres que hicieron alianza con este gobierno, con esta alianza que gobierna, ¿no? Radicales, pro y, bueno, demócratas y otras hierbas. Demócratas, ellos serían la parte, la pata izquierda, ¿no? Claro. Y Bonarrico, pastor evangélico, que, bueno, llegó posicionado con el Partido Intransigente y de la mano del Grupo Protectora, que bueno, que hicieron una espectacular elección, sí. con un planteo progresista, bueno, disputándole espacio al Frente de Izquierda, uh-huh. y bueno, así llegaron a la legislatura y hoy están votando las leyes de que propone el sistema y que propone este gobierno. Este código de faltas, algunas cosas que yo he podido leer y que se han trascendido, que incluso los medios de desinformación los están divulgando como un hecho ya consumado, en algunos aspectos nos retrotraen a épocas de la dictadura. Aquellos primeros bandos de la dictadura militar de 1976, donde se impedía, por ejemplo, agruparse en las calles. Más de dos éramos multitud, y bueno, y acá me imagino que también lo vamos a hacer. Segundo, que se le deja el poder de decisión simple y llanamente a la policía actuante en el momento. Entonces, bueno, así fue como vivimos lo que vivimos y pasaron las cosas que pasaron. También se avanza sobre la protesta. Se criminaliza y se penaliza económicamente todo cualquier hecho. Y bueno, nosotros consideramos que es una aberración. Ayer en una reunión con gente amiga, recordando a los héroes de Trelew, también hablamos de este tema y terminamos coincidiendo con otros compañeros que esto es, como lo denunció también la abuela de Plaza de Mayo, un estado, una situación muy particular, donde se está violando el derecho, donde se está violando el Estado de Derecho, y lo que nosotros venimos diciendo hace un tiempo desde nuestro programa, se está aplicando el terrorismo de Estado con las actitudes que tienen las fuerzas represivas y con la impunidad con que actúan y con la, digamos, el desparpajo que se justifican desde los funcionarios tanto provinciales como nacionales, estas actitudes. Por ejemplo, este videíto que se viralizó con los policías que corren de un salón a los senadores diciendo que ellos no tenían por qué estar ahí, Hoy el ministro de Seguridad de la provincia decía, pero no se pueden quejar los senadores si los policías estaban ahí para protegerlos a ellos, cuando en realidad están haciendo un acto de intimidación ante una posible trifulca que pudiera pasar ahí con los ánimos tan caldeados que socialmente estaban el día lunes en la provincia de Mendoza. Bueno, esas son algunas de las cosas. Podemos ir ampliando en otro bloque, porque la verdad es que es para considerar, y nosotros lo que planteamos es que no lo tenemos que tomar por hecho. Es apenas una media sanción que se ha dado en la Cámara de Senadores de la provincia, que tiene que bajar a diputados. Y fíjense otra situación, que también se encargaron de divulgar en los medios comerciales, controlados por el sistema y controlados por el discurso oficial. Decían que si la oposición estaba en contra tendría que haber estado y haber dado el debate. Lo que pasó, y se denuncia y lo denunciamos, porque no sé si todo el mundo lo dice, porque estos medios no lo dicen, es que este proyecto hace un tiempo que ya está en la legislatura, pasó por comisiones y hubo un intento, o sea, hubo varias observaciones que se hicieron desde la oposición y hubo varios artículos que se propusieron modificar, y el oficialismo no aceptó ninguna de esas sugerencias. Entonces, ¿para qué se iban a presentar o para qué uno va a discutir algo que ellos no quieren discutir? Es lo que ellos han elaborado, se toma, porque ese es el criterio. Estaban conscientes de que podían recuperar obtener el quórum necesario para sesionar y para aprobar, y tal es así que los que dieron quórum también aprobaron a favor, así que se aprobó por unanimidad de los presentes. Entonces, ellos no están dispuestos al diálogo, no están dispuestos al consenso, y fíjense que estamos hablando de normas de convivencia que hacen a la conducta de una sociedad y de cómo se la disciplina desde el rigor, desde las posiciones a ultranza, cuasi fascista, y se condena todo aquello que signifique. Fíjense, uno de los planteos es que uno no puede hablar mal de un funcionario público. No lo puede increpar, porque puede ser considerado una falta de respeto, y como es un funcionario público, está penado. Está penado con una multa y está penado con una multa, penal, cárcel y ese tipo, y aparte trabajo comunitario y ese tipo de cosas. Bien, vamos a escuchar un tema musical y continuamos. Pasear su

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con un estudiante en defensa de la educación de los institutos de educación superior de Mendoza. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, sos estudiante de un 10 de Mendoza y están en lucha ahí firme. Defendiendo el derecho a la formación y a la educación y a la formación, sobre todo, que ustedes tienen dentro de estos institutos. Contanos un poquito cómo van. Mira, yo soy del IES 9002, que es el Normal Godoy Cruz, que sí. Es el que queda en el microcentro. Sin embargo, la mayoría de los IES de la provincia se encuentran en este momento en algún tipo de estado asambleario. Exacto. Y organizándose en cara a la marcha federal de educación que se va a hacer mañana. Sí. En contra de las resoluciones y los decretos poco democráticos y sin consenso ni de los estudiantes ni de los docentes que está sacando la DGS. Exacto. Uh-huh. Esta mañana... anoche estuvimos de asamblea permanente estudiantil, con vigilia hasta el jueves, estaba planificado a través de la votación de la asamblea. Sin embargo, anoche logramos entablar una mesa de diálogo, tanto con Correas como con Cunieti, que se dio esta mañana, y a través de eso levantamos nuestra vigilia. Sin embargo, la reunión de esta mañana tuvo muchos... cuestiones en contra, nos citaron un horario, llegaron una hora y media más tarde, claro. No dejaron que todos los delegados estudiantiles entraran juntos, sino que fueron entrando de a siete. Uh-huh. A nosotros también nos estaba acompañando el SUTE, porque ellos iban a ayudarnos con la parte legal, con su asesor sí. letrado, sí. y también tampoco lo querían dejar entrar, y lo que no es un dato menor, a todos los compañeros que eran voceros de nuestra asamblea, no los dejaron entrar con celulares, ya que, bueno, no querían que firmaran lo que estaba pasando en esa reunión. Claro, claro. Bien dictatorial la situación, sí. Tal cual. Ajá. Y sí, también pensando que los IES, la mayoría de los que estamos acá somos trabajadores, de hecho yo en este momento estoy cursando, sí. porque yo curso en el turno noche, sí. y muchos de nosotros somos madres y somos padres, durante todo ese tiempo no pueden sí. estar comunicados con nuestra familia. Bueno, en fin, las compañeras y los compañeros que fueron han terminado muy cansados. La asamblea de anoche se levantó a la 1:30 de la mañana. Ajá. Y a las 8:30 de la mañana ya estábamos congregados de nuevo en la casa de gobierno, así que todavía no hemos podido hablar con ellos, pero sí sabemos que, bueno, que la reunión con tanto con Cunieti como con Correas fue muy poco productiva. Uh-huh. Sí, tal cual, evadieron bastante los temas de discusión, sí. y quedamos en una reunión dentro de 15 días, pero no solamente con el IES 9002, sino también con los demás IES en lucha, sí. pero bueno, quedamos como en 15 días nos vemos, no sabemos qué va a suceder de manera precisa, pero sin embargo nosotros seguimos organizados en lucha. Exacto, claro, dilatando la lucha. Ahí en el normal nos llegó una información que puede ser que habían querido hacer acciones legales sobre los profesores y sobre algunos estudiantes sobre la toma. Nosotros no tomamos el instituto, nosotros lo que hicimos fue una asamblea permanente estudiantil con vigilia. A los docentes los amenazaron. Los directivos de la institución nos dejaron que participaran, amedrentándolos con su posibilidad de volver a sus puestos de trabajo. Y bueno, nosotros como estudiantes que estábamos acá congregados, cayó la fiscalía, obviamente acompañado de la policía. Y sí, se vivieron momentos de tensión, porque en la primera intervención del fiscal nos dijeron que si no nos íbamos, nos teníamos que atener a las consecuencias. Claro. Claro, bien. Eso no tiene mucha interpretación para darle, ¿no? Claro, no, una amenaza bastante firme. Incluso, bueno, salió en uno de los medios de desinformación, porque nosotros decimos que la prensa desinforma, no informa, la prensa burguesa. Y hegemónica. Salía una nota diciendo que existía una prohibición en la provincia de Mendoza de hacer tomas de los colegios, de los institutos y de las universidades. Que a pesar de todo eso, la universidad está en lucha, los YES están en lucha, los secundarios han estado, los técnicos estuvieron también con medidas de fuerza a principios de año por el cierre de cursos y de carreras. Y bueno, y la lucha continúa, o sea que por más de que apliquen estas medidas dictatoriales, la lucha sigue firme. Sí, hay algunas igual como aclaraciones que hacer. Las universidades nacionales tienen jurisprudencia de la Policía Federal, y nosotros como institutos provinciales sí tiene jurisprudencia la Policía Provincial. Entonces es mucho más difícil movilizar a la Policía Federal que movilizar a la Policía como nos pasó a nosotros. Claro. Anoche había, sin pensar que una lucha es más importante que la otra, simplemente para hacer la aclaración. Sí. Y lo que es importante aclarar es que don Jaime Correa sacó un memorándum ayer a la mañana con la resolución 2097, que a través de esa resolución él prohibía las tomas, entre otras cosas, las tomas de los institutos. Claro. Que eso también nos cuarta un montón a nosotros el derecho a poder reclamarnos y poder exigir lo que nosotros creemos que es justo, que es poder tener educación de calidad, ni más ni menos que eso. Exacto. Buenas noches, yo soy Enrique. Mira, ¿qué argumentación les dan? Porque ellos públicamente decían que que los estudiantes estaban siendo, digamos, manipulados por los sindicatos y que no entienden nada. Bueno, un poco esa información a nosotros también nos ha llegado y nos ha parecido muy muy muy paradójico, porque si bien nosotros tenemos representación estudiantil tanto en el claustro del consejo como en los centros de estudiantes, la asamblea permanente que ayer se realizó no participó ningún tipo de agrupación. De hecho, en nuestra facultad la mayoría de las actividades que se están haciendo son de manera independiente, porque no hay partidos políticos que intervengan. Claro. Sin embargo, sí fue importante el acompañamiento que nos hicieron tanto en la toma anterior como en la asamblea de ayer algunos senadores y senadoras, tanto y diputados y diputadas de diferentes bloques, porque ellos fueron los que garantizaron nuestra seguridad en los momentos más de mayor tensión. Claro. Hablan solamente del FIT. En la toma de la semana pasada hubo representantes del Frente para la Victoria, del FIT, de distintos partidos, y ayer particularmente vino un representante del FIT. Pero si entendemos que esos senadores y esas senadoras y diputados y diputadas son de parte representantes del pueblo, es totalmente legítimo que vengan, y nosotros ayer estábamos en una situación de bastante desventaja. Claro. Claro. No, no, se entiende eso, nosotros eso no lo cuestionamos, y pero claro, o sea, un poco más yo apuntaría otra cosa, ¿no? Como ellos subestiman al alumnado, que no son chicos, sino como vos decías, ¿no? Muchos son son trabajadores, muchos son papás y mamás, o sea que no son pibes para que vengan a endulzarlos, digamos, con un discurso, ¿no? O sea que si lo que están haciendo... También hay que tener en cuenta que los chicos y chicas de la secundaria están totalmente protagonizando luchas. Hoy al mediodía, a las 12, hubo una sentada en la puerta del normal organizado por los estudiantes de secundario. Es justamente lo que ustedes están diciendo. Quieren deslegitimar nuestra lucha diciendo que somos títeres y nosotros estamos defendiendo la educación para y por nosotros. Sí, nosotros al inicio del programa, un poco editorializando esto, decíamos que es un ataque a la clase trabajadora también, ¿no? O sea, porque justamente son trabajadores que encuentran en los IES el horario necesario para poder, digamos, mejorar, encarar una carrera terciaria. Y bueno, que justamente existen por eso, ¿no? Que es la habilitación que hay para muchos jóvenes trabajadores que a su vez también necesitan o quieren profesionalizarse, ¿no? Sí, la edad promedio de los estudiantes de los IES es de 25 años en adelante. Claro. Y justamente es eso, no es casualidad o coincidencia, sino que muchos de nosotros necesitamos, yo en este momento, como les decía más temprano, estoy cursando, porque yo tengo que venir el turno noche, no me queda otra posibilidad, claro. Y así le pasa a un montón de compañeros, y sí, eso es lo peligroso, lo que están queriendo hacer. Bueno, aparte algo, una posición bastante mercantilista, bueno, que se ha anunciado por muchos lugares esto, de que no se puede dejar la educación al mercado de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, sí. Porque esa es otra. La excusa que ponen para quitar apoyos, subsidios, sustento económico, mejor dicho, es ese, ¿no? Que ellos dicen, bueno, hay carreras que están sobregiradas, y que no hay demanda, o mejor dicho, que la oferta supera la demanda, entonces hay que empezar a restringir. Bueno, ahí en el normal, ¿qué carreras es? ¿Es de formación docente? ¿De qué carreras? Los IES son institutos de educación superior y son destinados a profesorados. Está el profesorado de lengua y literatura, está el profesorado de biología, de matemática, de artes, es particularmente, bueno, dicta siete profesorados, y sí, hay, ya desde el momento en que definimos que hay carreras prioritarias y carreras que no son prioritarias, ya eso es un ataque a la educación y a nosotros como una posibilidad de elegir lo que no están queriendo dejarnos elegir, que es buscar una vocación y en base a esa vocación poder estudiar para formarnos como profesionales al servicio del pueblo. Sí. O sea, te imponen, imponen qué estudiar, ¿no? O sea, que sí. También un poco decir, también te van a imponer qué pensar, porque... Sí, lo que... Sí, o sea, con estas actitudes, fíjate vos las precauciones que estamos nosotros al charlar con vos, que no damos nombre, también es consecuencia de estas actitudes, ¿no? Dictatoriales, policíacas, que de alguna manera, si uno habla libremente, puede ser, marcado, juzgado y sentenciado, ¿no? Como se hacía en otras épocas. Sí, a nosotros, a ver, cuando entró la fiscalía acompañada de la policía, su objetivo era individualizarnos. Claro. Y hay algo que nos pasó tanto en la toma de la semana pasada como en la asamblea permanente estudiantil que hicimos ayer, que cada vez que la fiscalía y la policía entraba, nos decían, tranquilos, no los vamos a reprimir. En ese momento nosotros empezamos a preocuparnos. Está bien. Y bueno, y tenés noticia, porque en San Carlos también nos llegó un comentario de que estaban haciendo también una identificación de como un censo con la policía, Sí, y las eso, autoridades sí, eso han hecho en varios, y es de ir a ir identificando a los estudiantes que están en los cursos y haciendo censos. Indudablemente que tienen un objetivo y vienen a por todo. Claro. Sí, es amedrentar, es controlar, ver quién es quién ahí. Sí. Claro, justamente, fíjate vos, en San Carlos, ayer conversábamos con gente amiga que está en la asamblea por el agua, y justamente donde han hecho eso es en el instituto donde los estudiantes salieron a cortar la ruta para que no avanzaran los camiones que iban con las maquinarias de fracking para Malargüe. Uh-huh. Y hoy los están también... Los están persiguiendo por la educación también. Bueno. Sí, tal cual, y todos estos movimientos asamblearios que se están dando, que son tan populares y representativos de la gente, sí, a este gobierno lo molestan, eso claro. no hay con qué discutirlo. Sí. Porque son movimientos democráticos y son movimientos genuinos. Claro, exacto. Y están demostrando que tienen un poder, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablábamos de hacerlo, ¿no? No es menor lo que pasó ayer en la legislatura, que se ha dado la media sanción de este nuevo código de faltas que quieren imponer, que es terrible. Sí. Bueno, nosotros recién hablábamos de eso y también decíamos, bueno, ojo, esto muchos los están dando por sentado como que ya está, pero falta otra discusión, que es donde nosotros decimos que ahí tenemos que actuar con masividad, ¿no? Para demostrar que no queremos ese tipo de ajuste disciplinario. Sí, tal cual. Bueno. Tal cual, porque aparte es muy peligroso todo lo que está pasando. Claro. Y como le decía, tienen un plan y vienen por todo. Sí. Así es. Bueno, espero que no vengan por nuestra voluntad y nuestras convicciones, ¿no? O sea, me parece que lo interesante de todos estos movimientos que se están dando, tanto en los IES, tanto en las asambleas, tanto en la universidad, es que ellos tienen un objetivo, pero que del otro lado hay una población organizada y en lucha que no se va a dejar amedrentar. Y eso es lo que está pasando. Mañana es la marcha por la educación, sí. Es a las 18:30. Es una marcha federal y estaría bueno que todos pudieran participar, porque necesitamos ser muchos en la calle y demostrar que más allá de todas las políticas que quieren instaurar, no tenemos miedo. Los derechos no se piden, los derechos se arrebatan. Exactamente, y los derechos se defienden en la calle. Tal cual. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, sabemos que estás cursando. Bueno, todo el apoyo desde acá, desde la radio, todas estas medidas que quieren imponer, se las damos vuelta en la calle. Apoyamos para mañana la marcha federal. Ya después vamos a volver en el programa a invitar para que sea masiva, para que haya mucha participación y para que realmente vean que el poder está de este lado, de los trabajadores y del pueblo, que por más que ellos quieran imponer cambios, no lo van a poder hacer. Y bueno, todo el apoyo, la difusión y bueno, fuerza. A seguir enfrentando. No queremos dejar ni un momento de agradecer todo el apoyo que los medios, justamente los no hegemónicos, nos han dado tanto en los días que pasaron como bueno, esperamos que también nos puedan acompañar en los días que se vienen. Sinceramente, que ustedes estén en cada uno de esos eventos y sobre todo lo que sucedió acá anoche es la garantía de que a nosotros no nos va a pasar nada. Así es. Bueno, un gran abrazo, saludos a todos los compañeros y fuerza. Muchas gracias, que tengan buena noche. Chao, gracias, buenas noches. Igual. Chao. Suerte. Estuvimos en comunicación con un estudiante en lucha de los Institutos de Educación Superior de Mendoza. Pasearse

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y ahora estamos en comunicación con Celeste, trabajadora del supermercado Walmart de Buenos Aires, sucursal Dot Baires. Buenas noches, Celeste. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza, del programa La Chispa. Bueno, Celeste, nos ha llegado información, un gusto, de que han tenido problemas ahí los trabajadores de esta cadena de supermercados. Contanos cómo ha sido, ponenos al tanto. Bueno, te comento más o menos cómo fueron los hechos. En el día de hoy, a las 6 de la mañana, cuando ingresamos a trabajar, como todos los días, nos encontramos con la sucursal vallada de policías. Ajá. Afuera y adentro. Y bueno, al ingresar al lugar, nos reunieron a todos en el comedor del personal y nos informaron que la tienda iba a cerrar, que no se renovaría el contrato de alquiler, porque, digamos, en esta sucursal Walmart paga un alquiler al shopping, ¿no? Es que no es un predio propio de Walmart, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y que esperemos y que nos sigan ahí llamando desde la Oficina de Recursos Humanos a cada uno para informarnos la liquidación final, ¿no? Y además de eso nos informaron también que no habría posibilidades de reubicación en otras sucursales. Ah, claro, o sea que ni siquiera poder reubicarlos, porque si fuera algún problema de esa sucursal, hay otras sucursales donde los podrían reubicar perfectamente. Claro, en nuestro caso, que es la sucursal del shopping Dot Baires, sí. No, digamos, la empresa, el discurso de la empresa lo que dice es que el alquiler es muy caro y que, digamos, las ventas, que con las ventas no lo podrían mantener. Esto, digamos, no es la misma situación que la que tenemos en los formatos más chicos, que son supermarkets. Sí. Que también, o sea, en total estamos hablando de 13 sucursales de Capital Federal que están cerrando sus puertas, pero bueno, como te decía, los formatos supermarket van a ser vendidas a la empresa Día. ¿Sí? Entonces, por, ajá, lo tanto, los trabajadores que estaban empleados en estos formatos más pequeños, sí, podían optar por cambiar de empleador, digamos, y pasar a ser un empleado de Día o el retiro voluntario, ¿no? Que estaban ofreciendo aproximadamente un 150% de la indemnización. Ajá. ¿Y qué, de qué cantidad, Celeste, estamos hablando de trabajadores ahí? De aproximadamente 200 personas. ¿Dónde estás vos en el Dot? 200 personas entre todas las sucursales. Ah. Sí. Que serían las 13 sucursales que estarían cerrando. Claro, exactamente. Sí. Y hoy a las 2 de la tarde hubo una conciliación obligatoria, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, que bueno, la conciliación obligatoria es una audiencia entre el sindicato y la empresa que retrotrae el conflicto al momento cero, digamos, ¿no? Lo cual dura 14 días. Y en esos 14 días se extiende el plazo de negociación entre la empresa y el sindicato para discutir sobre nuestra situación. Claro. También, sin embargo, nosotros sabemos que la situación está muy difícil porque la empresa ya aseguró que los despidos son irreversibles. Claro, claro. Ahora, pero ellos no manejaron carta documento, telegrama, ¿no? O sea, el aviso no. Un cartelito. Sí, fue, en realidad no fue el cartel, fue, digamos, de palabra hoy a la mañana cuando nos llamaron, pero no, carta documento no le llegó a ningún compañero. Claro. Entonces ustedes se pueden dar por no despedidos, claro, porque si no hay una notificación fehaciente, telegrama, carta documento, acta ante escribano, es como que siguen prestando el servicio igual. Exactamente, es más, digamos, la presión de la empresa por querer que nosotros firmemos este acuerdo, claro, digamos, la empresa nos ofrecía, bueno, el 150% de la indemnización, pero debíamos firmarlo hoy, porque claro, quizás en unos días ese monto iba a bajar. Nosotros lo entendemos como una presión total, sí, sí, para no llegar a, digamos, a tener que mandar carta de documento y demás, pero bueno, la mayoría de los compañeros no firmó, otros sí, no por, digamos, cada uno está en la situación que puede y hace lo que puede. Claro. Hay muchos compañeros con familias. Claro, con necesidades urgentes. Bueno, antes que nada y por la situación del país, claro. Bueno, firmaron y por la desesperación, ¿no? Pero bueno, la mayoría no firmamos y bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, van a nosotros ir al... también, que, ¿cómo? No, que de alguna manera se van a resistir y se va a dar pelea ahí. Sí, por eso, como te decía antes, nosotros sabemos que la situación es difícil y que ya reincorporarnos es casi imposible, pero bueno, vamos a ver desde el sindicato qué se puede pelear. Nosotros, por más que recibamos una indemnización o una doble indemnización, que sea un monto, digamos, aceptable o bueno, la fuente de trabajo la perdemos igual. Claro, claro. Y por cómo está, digamos, por la situación actual, sabemos que no va a ser fácil encontrar trabajo en otro lado y bueno, yo también, digamos, en la última semana tenemos que hablar de un desabastecimiento de la sucursal, ya que hubo, digamos, nosotros como trabajadores que estamos trabajando ahí todos los días, sabemos los movimientos, claro, y nosotros notábamos que ingresaba mucha menos mercadería, mucha menos carne, verduras, incluso había proveedores de marcas que sus camiones ni siquiera llegaban a la sucursal, entonces como que se fue vaciando la sucursal hasta que, bueno, que llegó el día de hoy y nos informaron del cierre. Claro, o sea que la misma empresa fue restringiendo la oferta. Ahora, ¿es verdad? ¿Ustedes cómo ven eso? Porque también el trabajador ahí ve si entra la misma gente. Si, indudablemente que la gente hoy se fija mucho en el gasto, o sea, que antes, se fija mucho más ahora que antes, ¿no? Sí. Pero eso, ¿ustedes notaron esa restricción? Porque una de las excusas que pone la patronal es que, bueno, que las ventas bajaron considerablemente, pero por lo que vos me decís, también bajó considerablemente la oferta, ¿no? Sí, digamos, hay una realidad, ¿no? El consumo masivo, digamos, que veíamos, no sé, hace 5 o 6 años de gente que venía a comprar y se llevaba 2 changos repletos, eso ya no lo vemos más. Claro. Hubo una caída muy fuerte en el sector en ese sentido, y es cierto, muchos días hay muy poca gente que viene a comprar, pero digamos, a nosotros no nos cierra mucho que, a ver, Walmart es una empresa multinacional, sí, una de las empleadoras más poderosas a nivel mundial. Uh-huh. Y que de repente nos digan que los números no cierran, digamos, al final siempre terminamos pagando las crisis y el ajuste los trabajadores, claro, con nuestra única, sí, fuente de ingresos. Sí, sí, sí. Cuando ellos hablan de que los números no cierran, es que han dejado de ganar un poco, no es que estén perdiendo. Claro, sí, exactamente. O quizás tienen un plan de venta muy alto al que no se puede llegar por la crisis económica que hay. Entonces, bueno, nunca se va a poder llegar a ese monto, claro, pero, digamos, grandes pérdidas, sí, no tienen. ¿Y hoy les conviene hacer a lo mejor mayores inversiones en el dólar que mantener una sucursal de una de sus cadenas de supermercado? Porque la verdad que, como vos decís, es una gran cadena de supermercados que es internacional. Sí, que están apostando a los formatos chicos, ¿no? Claro. Por eso esta venta a los días. Uh-huh. ¿Sí? Y también, o sea, nosotros tenemos el formato Mi Chango Más, que pertenece a Walmart, entonces ahora la empresa está apuntando a eso, ¿no? Como claro, eso es lo fuerte, claro, porque ya la gente está haciendo las compras del día, nada más. Claro, ajá. Bien, y ustedes, Celeste, ahí... Ya con estos 200 trabajadores que estarían afectados, ¿han tenido comunicación, ya se han organizado, han planteado algún plan de lucha, ya sea con respaldo del sindicato o por fuera del sindicato? Sí, por el momento tenemos el respaldo del sindicato y, sí, bueno, mañana volveríamos a trabajar y vemos cómo seguimos. Lo que pasa es que hoy nos enteramos en el transcurso de la tarde, el, resultado, digamos, de la audiencia, y bueno, no quisimos tomar ninguna medida hasta no saber qué era lo que pasaba en el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, mañana volvemos a trabajar y vamos a ver cómo sigue. Si bien un plan de lucha sería lo correcto, hay que ver hasta dónde, ¿no? Porque también es muy desgastante, ya sabiendo que la situación desde el principio ya tenemos todas las de perder. Claro. Bueno, pero ahí con presión y apoyo, porque los trabajadores tenemos que estar unidos en esto. No son luchas aisladas, ¿viste? Las luchas tienen que confluir porque es de la clase trabajadora. Bueno, hacer ahí una resistencia, ver... es parte de... Claro, sí, por lo menos Celeste está marcado en un plan de ajuste, sí, a sí, nivel nacional, totalmente. Que nos pega a todos. Yo, en mi caso en particular, yo soy estudiante universitaria, y también mis docentes y toda la comunidad educativa también están en un plan de lucha por el recorte presupuestario, por los salarios de los docentes, digamos, es todo un ataque en conjunto a la clase trabajadora, ¿no? Claro. Ajá. ¿Estás en alguna de las universidades que está tomada ahí en Buenos Aires? Yo estudio en la Facultad de Sociales, sí, de la Universidad de Buenos Aires, que sí, en este momento se está realizando una asamblea, sí, donde se votaría la toma. Bien, bien, bien. Bien, porque ese tema recién estuvimos nosotros hablando con un estudiante de acá de los institutos de enseñanza superior de Mendoza, que también están con medidas de fuerza, y también nuestra universidad de Cuyo también están, algunas universidades están tomadas o en estado de asamblea, y bueno, es una situación que se ha dado en varias provincias. Nos dicen también que en Salta también hay universidades tomadas, en San Luis, en el sur, así que bueno, es una situación de lucha que no hay que dar paso atrás, y por lo menos, Celeste, exigirle a la empresa que no los deje en la calle, que los reubique en otras sucursales, porque vos me comentabas de Chango Más también, pertenece a la firma Walmart, sí. Claro, bueno, ver en qué sucursal los pueden reubicar, y para que no queden en la calle, por ahí enfrentarlos de esa manera, ¿viste? Porque si la sucursal, bueno, ya es una medida que tienen tomada, que la van a cerrar, bueno, que no los dejen en la calle y que los reubiquen, por lo menos a la mayor cantidad de los trabajadores. Sí, exactamente, esa es la idea, digamos, es el horizonte de lo que queremos pelear durante estos 15 días de la conciliación obligatoria. Bien, bien. Bueno, Celeste, muchísimas gracias por la comunicación, por habernos informado. Fuerza en la lucha de la universidad, fuerza en la lucha del trabajo, a organizarse y a seguir adelante. Es la única manera que tenemos de revertir estos planes de este gobierno que nos está oprimiendo cada día más. Y, y bueno, todo el apoyo, la comunicación y la difusión de la lucha de ustedes a través de la puerta de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a difundir el conflicto. Y bueno, estamos en la lucha. Bien, bien. Muchas gracias, Celeste. Un gusto. Chao. Gracias, chau. Buenas noches. Chao, buenas noches. Estuvimos en comunicación con Celeste, trabajadora del Walmart de sucursal Dot Baires de Buenos Aires. Pasear. voy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Paro tal vez. Y es que esta es mi corteza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, teníamos prevista una charla con un amigo tarefero de la provincia de Misiones, donde nos iba a contar un poco la situación de ellos, que estaban en lucha con cortes de ruta y con una movilización importante en la Plaza de Mayo hoy. Un acampe frente al Ministerio de Trabajo. Claro, y bueno, han suspendido por hoy, nos decían, las medidas en Misiones y bueno, no nos podemos comunicar. Nos dice que la característica es errónea y sin embargo hemos con hablado. Claro, con otros móviles hemos podido tener comunicación. Así que bueno, una de dos, o es Movistar que está en contra de la lucha obrera y no nos deja comunicarnos. Que no me extrañaría. O es personal allá, porque el amigo tenía personal, esa es la consulta que le hicimos. Yo un poco me quería retrotraer a la charla que tuvimos con la estudiante desde el IES de acá de Mendoza, ¿no? Qué lamentable que en plena democracia esta democracia que supuestamente nos da derechos y aunque también nos llena de obligaciones, tengamos que estar ocultando el nombre de una persona por el temor a las represalias. Uh-huh. Eso es lamentable. También es lamentable que muchos profesores tengan que... nos pasó en la lucha de los colegios técnicos a principio de año, que muchos profesores sean sancionados porque tratan ciertos temas o porque se suman a algún reclamo que está por fuera de la currícula o de las obligaciones que tienen como docente. Eso está pasando acá en Mendoza, ¿no? Tan dictatorial como ese ítem aula que obliga a los profesores, a los maestros, a concurrir a veces hasta enfermo a dar clases, ¿no? Con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Con cursos, con más de 30 chicos a algunos lados, sí. Todos hacinados ahí y encima con un enfermo que está obligado a asistir para no ver reducido en más de un 15% su salario por un exceso de faltas. Bueno, eso es lo lamentable, ¿no? Y todo esto dirigido desde la Dirección General de Escuela por un señor llamado Jaime Correas, que es un fascista misógino. Bueno, que tiene un antecedente muy serio, y aún así el gobierno provincial lo elige para dirigir a un sector tan importante. Antes que tenga prohibido y me sancionen con una multa de 14.000 pesos o cárcel. Por ofender a un funcionario público o trabajo es social. Un fascista. Sí, bueno, lo que no se entiende es cómo se pone al frente de una institución, como es la Dirección General de Escuela, donde tiene que tratar a un universo de casi 60.000 agentes, donde prácticamente el 90% son mujeres, a un misógino. Que tiene un juicio que incluso ha sido condenado, cuando él era responsable editorial del diario Uno, sobre una trabajadora que la persiguió, la molestó hasta que ella se retira y renuncia, con todos los problemas psicológicos que eso también le atrajo. Uh-huh. Y este señor tiene un juicio perdido y una condena por ese hecho. Entonces, hoy está en una función pública de tal relevancia, ¿no? Uh-huh. Y más donde tiene que tratar a un universo de mujeres en su mayoría, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que nosotros por ahora podemos decir, porque es verdad lo que dice Rosita, si esto sigue, y esperemos que no, porque por eso decíamos, ¿no? Estos códigos de conducta, si se quiere, que alimentan el Código Civil en la provincia, Código de Faltas. Así Código se de Faltas. Código de Faltas. A mí también nos trasladan el tiempo a los primeros bandos de la dictadura militar en 1976, ¿no? O sea, no podíamos circular en grupo por las calles, no podíamos protestar, no podíamos apuntar con el dedo a un agente policial, a nadie que tuviera algún cargo institucional, porque eso era causal de represión y en algunos casos de desaparición. Entonces nosotros hemos vivido una época muy difícil, muy jodida, donde prácticamente se nos aterrorizó como sociedad y como población, y ellos pudieron hacer toda la barbaridad que hicieron en el gobierno, ¿no? Sosteniendo siempre a los poderosos, sosteniendo a las grandes empresas, y bueno, y ahí estamos viendo hoy cómo esas grandes empresarios estaban embarrados en el cohecho, en el delito de cohecho, porque coima no es el que pide, sino el que la da también. Uh-huh. Entonces, tan responsable uno como otro, y hoy con la figura del arrepentido están lavando culpas, ¿no? Entonces, la quieren llevar por el lado de que eran aportes para campañas electorales, cuando en realidad eran beneficios para obtener grandes contratos y grandes obras, y que le significaron grandes ganancias. Eso se hizo durante todo este periodo de impunidad que tiene el capitalismo en su etapa más concentrada. Y bueno, y de alguna manera se nos está queriendo al pueblo imponer una disciplina a ultranza comparada con aquellos años. ¿Para qué? Sí. Para que no haya voluntad de reacción, de lucha, de enfrentamiento, ¿no? Uh-huh. Volver al anonimato, ¿no? Esto de que no pudimos dar, claro, nombre de nuestra entrevistada, también es un hecho, ¿no? Uh-huh. Es tremendo. Es nefasto, uh-huh. Siempre nosotros decimos que esto es un terrorismo de Estado y lo seguimos afirmando, y cada día lo seguimos afirmando más. Y en esto queda demostrado, que una persona esté limitada a dar su nombre por miedo a las represalias que pueda tener, por opinar distinto, por dar su opinión, claro, y por defender sus derechos. Claro, por reclamar sus derechos, exactamente. Entonces, bueno, en buena hora que, por ejemplo, bueno, mañana a nivel nacional tenemos esta manifestación importante que se va a dar, que es en defensa de la educación. Una marcha federal. Claro, creemos esto se va a dar en el mismo momento en todo el país, así como ya demostraron en Mendoza el día lunes por la mañana, donde confluyeron los estudiantes y profesores de los institutos de enseñanza superior con los profesores académicos y estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo y la Tecnológica, que fue una movilización impresionante, uh-huh, casi 7.000 personas, ¿no? O sea, hay que movilizar eso sin aparatos, digamos. Exacto. Mejor dicho, sí, solamente con la voluntad de los profesionales y los estudiantes de expresar su repudio a las políticas de gobierno. Entonces consideramos que eso es algo muy importante. Es la otra cara de la moneda. Nosotros siempre decimos que la moneda está en el aire, ¿no? Porque esto es lucha de clase, es puja por el, uh-huh, poder. Y es una moneda que está revoloteando en el aire, ¿no? Por un lado nos ponen en un código de falta cuasi fascista, y por otro lado movilizamos miles de personas y hacemos reclamos, y nosotros seguimos batallando desde este micrófono, dando nuestras opiniones, ¿no? Mañana la Marcha Federal Educativa en Mendoza está convocada a las 18 horas en el kilómetro cero. Van a asistir estudiantes, profesores, docentes, organizaciones sociales, todos en defensa de la educación, y esto es a nivel nacional, por eso es marcha federal. A su vez se va a dar en distintas provincias. Las universidades que están en estado de asamblea y algunas en estado de toma, es impresionante la cantidad. Nosotros teníamos un listado que yo no sabía si leerlo o no, pero como es bastante largo no lo voy a leer. Son distintas universidades en todo el país, en San Luis, en Salta, en Buenos Aires, acá en Mendoza, en el sur. Es impresionante la cantidad de universidades que están en estado asambleario. Sí. Y bueno, y no solamente son los profesores universitarios y los estudiantes, que yo creo que es un poco también quizás la pata que nos estaba faltando para dar grandes pasos, ¿no? Uh-huh. Porque también la clase trabajadora, ahí vemos esta charla que tuvimos con Celeste, supuestamente despedida del monopolio Walmart. Cómo los trabajadores también toman sus medidas, bueno, se enfrentan a las medidas arbitrarias y bueno, y tratan de enfrentar digamos los despidos y los achicamientos y los vaciamientos de empresas. Lo vimos en los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Uh-huh. También nosotros somos protagonistas y testigos de una corriente sindical revolucionaria que se está gestando, aprovechando, porque fíjense, ante una situación de gran movilización de las masas, de trabajadores luchando en todo el país, hoy por ejemplo, también en la provincia de Río Negro estaba totalmente paralizada lo que serían los agentes de la administración pública, educación, justicia, administración de gobierno, municipales, paralizaron la provincia, porque también es una situación de agobio económico que sufrimos los trabajadores, que no tenemos salida. En muchos lugares se está recomponiendo, digamos, hay lugares donde se está enfrentando a las patronales, enfrentando los negocios, tratando de mantener los puestos de trabajo y recuperar el nivel salarial perdido con este nefasto impuesto social que es la inflación, ¿no? Uh-huh. Fíjate que a todo esto la CGT, el triunvirato, llama a un o decide un paro general para el día 25 de septiembre. O sea, tenemos casi 30 días para arrepentirnos. Claro. Y el 24 llaman. Claro, y el 24 llaman las dos CTAs. A movilización las CTAs. Uh-huh. Con el Sindicato de Camineros, que se aleja de la CGT. Y bueno, y hasta ahora no se ha hablado de otros. Había una corriente federal de trabajadores que también se corresponde con la corriente federal de jubilados. Uh-huh. Pero en esta no se ha pronunciado, ¿no? Ahora fijémonos como las características, ¿no? Bueno, acá por ejemplo en Mendoza ya Calcañi, que es, creo que es el secretario de una de las CGT, dice, bueno, vamos a esperar a la semana esa a ver qué hacemos. Claro. O sea, a ver si hay paro o no hay a paro. A ver si hay paro o no hay paro. A ver si adhieren o no adhieren. A ver, bueno, si les conviene o no les conviene. Y también habló otro dirigente de la CGT mendocina que justamente hablaba sobre el código de faltas y planteaba que era algo muy perjudicial para la población. Pero, muchachos, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Si cuando se tratan estos proyectos de ley, nosotros no estamos en la calle para enfrentar estas posiciones, y bueno, ellos van a hacer lo que quieren, van, claro, a imponer su mayoría simple, con los votos que compran, porque ya sabemos cómo se maneja esto, y lo decimos antes de que apliquen el código de falta. Uh-huh. Porque cuestionar la honorabilidad de algún diputado o senador también va a ser causal de sanción, ¿no? Multa económica, prisión, cárcel y o trabajo social. La, ¿no?, verdad que el cornejo es un fascista, pero de primera, de primera. La verdad que es un enano fascista, y encima es un enano. Bueno, digamos todo lo que tengamos que decir antes de que nos corten el chorro, ¿no? Que no vamos a decirle enano, es un pequeño hombre, un diminuto hombre fascista. Porque lo vamos a llamar así, no vamos a decir enano porque no... Claro, para no ofender a los que son, claro, que enanos. Los que sufren de enanismo. Es un pequeño, miserable hombre fascista. Eso es Cornejo. Lo vamos a decir así antes que nos sancionen. Antes de que nos corten el chorro. Porque... Bueno, y estas sanciones, gente, la tenemos que enfrentar en la calle. Cuando traten de imponer nuevamente este código en el Senado, que sería lo siguiente, tenemos que ser miles otra vez en la calle para frenarlo y para decirles que esto no lo queremos, en democracia no lo queremos. O sea, los que se jactan de defender la democracia, de que el país está en riesgo cuando la gente sale a la calle a protestar, que defendamos la democracia, bueno, esto es defender la democracia. La democracia es poder manifestarnos, es poder tener libertad de expresión, es poder tener libertad de movimiento, de traslado. No puede ser que a los pibes nuestros y a los trabajadores y a cualquiera los puedan parar en la calle, pedirle un documento y a pesar de que tengan el documento, se lo lleven para averiguación de antecedentes. Bueno, mirá, qué paradójica que es la vida, ¿no? Hablando de eso, el sábado a la madrugada, el sábado a la madrugada, en el barrio La Favorita, fue asesinado un joven, un joven que era papá también, ¿no? Uh-huh. Que estaba festejando con sus amigos el logro deportivo de haber ganado un campeonato, no sé si de un campeonato, de un torneo casero ahí en el barrio La Favorita, pero que, bueno, este joven resultó ser hijo del Chavo Juncos, un jugador de fútbol del Club Independiente Rivadavia de hace 20 años más o menos, ¿no? El Chavo es entrevistado el día lunes por la radio con toda su amargura y con toda su bronca, contó cómo fue el hecho, contó y dijo quién era, ¿no? Sí. Sabían, porque todos en el barrio lo saben, y él decía... Uh-huh. A nosotros, dice, cuando vamos a trabajar, porque él es un laburante, de ida y de vuelta nos paran en el Cerro de la Gloria, que es la entrada al barrio, la gran barriada de La Favorita, son 38.000 habitantes. Sí. Nos paran todos los días, ida y vuelta, para verificar si hemos pagado o no pagado el boleto. Porque eso también, ojo, eso también está en el nuevo código de falta. El que viaja sin pagar boleto, uh-huh, va a ser sancionado. Dice, en eso gastan el tiempo la policía. Y estos cabrones, hijo HDP, como lo dijo, se mueven por el barrio con total impunidad. Entran y salen de la cárcel. Y gozan de una impunidad que no se entiende. Uh-huh. Bueno, nosotros sabemos qué pasa, por qué esta gente entra y sale primero, porque hay abogados inescrupulosos que defienden cualquier verdura con tal de hacer guita. Segundo, que muchos de estos son soldados de la policía corrupta, que cuando libera zona utiliza estos monigotes para hacer delitos y participar de esos delitos. Claro, y recaudar tener para ellos. Económicamente una recaudación. Entonces, eso fue la declaración del Chavo Junco el día lunes, con toda su amargura de padre que pierde un hijo y que nunca se lo iba a recuperar, haber destrozado también una familia, porque ese chico tenía su pareja, tenía uh-huh. su hijo. Y bueno, ayer martes los vecinos del barrio no tuvieron más que ir a imponer su propia justicia, ¿no? Fueron a la casa de este asesino, no estaba, pero por las dudas le prendieron fuego para que no volviera. Y por las dudas fueron a buscarlo a la casa de sus parientes que viven también en el mismo barrio. Entonces, ahí llegó la policía, hubo un enfrentamiento, escaramuza, hasta que le pudo dispersar a la gente. Pero fíjate vos cómo... Se vio obligada a la gente a hacer justicia por mano propia. Claro. Porque la policía no actuó, no lo buscó, sabiendo quién había sido el asesino, no lo fue a buscar. Y el tipo se presenta hoy miércoles en la mañana, en la comisaría, se entrega. ¿No? Justamente, ¿por qué se entrega? ¿Por qué? Para que no lo agarre la gente y lo haga pelota. Claro, para que no lo linchen y para estar protegido. Claro. ¿No? Entonces, ¿y la policía qué hace? Va y manda móviles a cuidar a los familiares del tipo, que aparte, como la gente del barrio dice, son una banda, o sea, la familia es la banda. ¿Viste? Bueno, esa es la justicia que tenemos, esa es la justicia burguesa y esas son las reacciones que tiene el pueblo, ¿no? Bueno, ayer o antes de ayer fue la marcha en contra del gatillo fácil, ¿no? Del asesinato de nuestros pibes, nuestros jóvenes en las calles, en manos de la policía, sin justificativo, que también se hizo una marcha acá en Mendoza que confluye con marchas que se hicieron en todo el país a nivel nacional, porque también está contemplado dentro de esta represión que hay del gobierno hacia el pueblo, ¿no? Oprime a los trabajadores, oprime a las familias con los tarifazos, con los aumentos, con los grandes aumentos, con la disminución de los salarios, y nos mata a los pibes en la calle. Bueno, lamentablemente hemos dejado de insistir con el amigo de Misiones. Y bueno, no sé, yo creo que mañana tenemos una gran oportunidad todos, ¿no? Todos uh-huh. aquellos que se quejan, ¿no? Sí. Todos aquellos que dicen que esto es una horroridad, que lo demostremos en la calle, ¿no? Exacto. O sea, acompañar a los docentes universitarios y de los institutos superiores, porque acá se está atacando, fíjate vos, estamos en el año del centenario de la reforma educativa, ¿no? Uh-huh. Donde las universidades obtuvieron su independencia en el funcionamiento, su autarquía, donde se declara la ley, porque la educación es libre y de calidad y laica. Y laica. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, también lo cual le da un progreso al pensamiento científico, que en aquellos años estaba también controlado, ¿no?, por los prejuicios que tenían la religión, que estaba atada al Estado, sí. y que controlaba y cuestionaba todo, uh-huh. y que no dejaba crecer la ciencia. Y bueno, a 100 años de aquel hecho tan importante, vemos cómo se empieza a, en función de ajustar un presupuesto, de rapiñar algunos millones para poder hacer frente al endeudamiento, a las exigencias de los organismos de la oligarquía financiera internacional, se empieza a escatimar recursos en la educación, en la formación, sí, de sí. nuestro pueblo, de nuestros profesionales, de nuestros científicos. Fíjate vos cómo nos empiezan a achicar, ¿no? Uh-huh. Ya empezaron también cuando se empezó a achicar los entes estatales que están, digamos, en esa parte científica, el INTI, el CRICIT, dejando fuera a muchos profesionales y técnicos y científicos que estaban haciendo investigación y tarea de campo. No nos olvidemos acá, quiero mencionarlo porque estamos siempre en comunicación con nuestros contactos. Cuando hablamos con la compañera de la Secretaría de Agricultura Familiar de Mendoza, claro. ella me manda un mensaje que todavía están en estado de asamblea permanente, porque están luchando en contra de los despidos de los compañeros y de los futuros telegramas que están anunciados y que llegarían en cualquier momento. O sea que están también con una situación de nerviosismo y de inseguridad, claro. permanente, porque no saben en qué momento llegan el resto de los... Claro, el daño que hacen, claro, con eso, ¿no? De las cartas documentos. Porque están con la espada de Damocles sobre la cabeza y están con el dedo que te toca... Sí, y bueno, y hay que vivir todos los eso. días, pasar el día sin que haya llegado la carta de despido. Bueno, esa es la crueldad de este sistema, es la crueldad de estos gobernantes. Nosotros creemos que mañana es una gran oportunidad para que el pueblo mendocino y de todo el país se exprese en favor de la defensa de las instituciones, que como nosotros siempre decimos, ¿no? Tenemos lo que tenemos porque se ha luchado para tenerlo, uh-huh. ¿no? Nadie vino a regalar nada acá. Los que vienen y regalan también cosechan para sí, ¿no? Los que vienen y ponen una universidad como la del Congreso. Claro. ¿Ah? Fíjate vos que, mirá, hablando de la Universidad del Congreso, este capocómico que fue en su momento el Gordo Caseros, últimamente como hombre mediático, lamebotas de este gobierno, hizo algunas declaraciones muy jodidas con respecto a las madres de Plaza de Mayo, a los derechos humanos y todo eso. Y bueno, y así como dijo esas barbaridades repudiables, en algunos lugares se le prohibió, se le levantaron los shows que iba a hacer en Salta, en Jujuy, creo, en Tucumán también, y viene a Mendoza, ¿no? Y hay una carta corriendo para que el intendente de Godoy Cruz, que lo va a recibir en el Cine Plaza, Teatro Cine Plaza, no le dé apertura a este payaso, ¿no? Porque sí, es un payaso. Sí. Bueno, está en duda, pero como está en duda de que pueda dar su gran espectáculo, según él ahí, la Universidad del Congreso lo ha invitado a que dé una charla, ¿no? Entonces, bueno, fíjense para qué están estas universidades, claro, privadas, ¿no? Incluso para provocar a la población, ¿no? Claro. A un sector de la población que está repudiando la presencia de este tipo, que es un payaso. Que es un pobre infeliz, claro, aparte que es un pobre infeliz. Es un ¿quién payaso es? Mediático, y le van a dar micrófono ahí en la Universidad de Congreso. Claro. Bueno, eso es lo que tenemos. Y contra lo que tenemos que enfrentar. Exactamente. ¿No? Contra lo que tenemos que pelear. Es lo que tenemos y que no queremos tener y que lo demostramos todos los días en la calle. Porque es así, tenemos que salir a pelearlo. Tenemos que salir a pelearlo. Por supuesto. Mañana tenemos que ser miles apoyando la educación de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros vecinos, de nuestros padres, incluso para los más jóvenes. Claro. Porque también los jóvenes, sus papás y sus mamás, todos sabemos, las mamás y los papás, que cuando los chicos ya se hacen grandes, podemos tener la posibilidad de estudiar, de mejorar, sí, de tener una carrera distinta y de obtener un trabajo mejor. Entonces, salgamos todos a defender la educación en nuestra provincia, unidos en esta marcha federal en defensa de la educación. Indudablemente que así es, y así está pasando en todo el país y va a pasar. Nosotros decimos que esto pasa porque la revolución está en marcha. Y bueno, y esta es una medida más para no dejarlos gobernar, porque como insistimos, todo acto de este gobierno es en contra del pueblo y de la clase trabajadora. Así que no hay que dejarlos gobernar y hay que impedir que hagan lo que a ellos se les antoja. Le hemos ganado varias, pero en otras nos vienen apaleando. Bueno, es tiempo de que tengamos que enfrentar ese apaleamiento. Seamos más firmes, claro. Claro, con nuestra decisión. Seamos más en la calle. Nosotros somos millones, ellos son un puñadito. Bueno, hasta el próximo miércoles, que pasen buen fin de semana. Nos vemos mañana en la marcha. Adiós. Chao, hasta el miércoles y hasta mañana.